porque este tema creemos que es un tema municipal. Habitualmente se dice que la inseguridad corresponde a otras esferas, y esto es rigurosamente cierto desde los papeles, pero desde la realidad cotidiana es un tema municipal, porque le pasa a los vecinos de Olavarría. Y si le pasa a los vecinos de Olavarría, este es un tema que el intendente tiene que atender. Nosotros creemos que la cuestión de seguridad hoy día no pasa, y está probado, no pasa por la compra de elementos físicos, no pasa por la compra de patrulleros, la provisión de cámaras, y todas estas cuestiones tan publicitadas que creemos son necesarias y nunca nos opusimos, por el contrario, pero me parece que la cuestión está pasando por las personas y por las instituciones encargadas de darnos seguridad. Yo creo que ahí, hoy día, está la piedra de toque. Nuestra decisión política, porque esto también es importante, hay que tener decisión política para encargarse de este tema, que es un tema vidrioso, que produce más dolores de cabeza que beneficios, pero la verdad es que alguien tiene que hacerse cargo. Y esto es lo que decimos, nosotros estamos dispuestos a apoyar a los integrantes de la fuerza de policía y también a los integrantes del Poder Judicial para que cumplan su tarea. Pero también estamos dispuestos a realizar todas las cosas que estén en nuestras manos para remover a aquellos que no cumplan con su tarea bien, o aquellos que anden por el camino equivocado, que sean corruptos y demás. Porque me parece que esto ha quedado evidenciado en el desgraciado asesinato, el desgraciado tema de la muerte del doctor Alonso. Y esto ha quedado en superficie, y bueno, yo creo que hay muy poco que agregar a las cosas que se dijeron en ese juicio. Por otra parte, temas que nosotros en su momento habíamos previsto hace más de 2 años, largos, 3 años, en el Consejo Deliberante nuestro bloque presentó un proyecto para conocer las causas penales, para conocer los autores de esas causas penales, para conocer quiénes fueron los fiscales, quiénes eran los abogados y por qué causas quedaban libres los imputados en esas causas penales. Bueno, esa nota, durante la presidencia del doctor Alem, nunca fue girada al fiscal Serradell, nunca fue girada. Entonces, este tema a nosotros nos hubiera permitido conocer profundamente el estado de esta cosa que después se vio, como decía, en el juicio de Alonso, sobre la inseguridad de Olavarría. Por otra parte, desde nuestro bloque, en su momento, presentamos, en ocasión de estos hechos terribles, presentamos 2 proyectos para intervenir a la fuerza policial y para intervenir a la justicia. Y luego los hechos nos dieron la razón, esto le fue alcanzado al ministro Stornelli, por supuesto nunca hubo una contestación, así que este tema lo venimos manejando desde lejos y hoy estamos presentando una serie de ideas y de medidas y de acciones, pero ninguna de estas medidas será viable si no hay decisión política. Para nosotros el tema de la decisión política es basal. Si no hay decisión política, plantees lo que plantees, nada se hará bien. Y por supuesto ninguno de estos temas es cosmética. Nosotros creemos que hay que crear una Secretaría de Seguridad, porque hoy es el imperativo del momento. Dios quiera dentro de unos años esto no sea necesario, pero es imperioso crear una Secretaría de Seguridad Pública, como existen en otros municipios, y esta Secretaría tendrá 3 áreas, una Dirección Ejecutiva, una Dirección Ciudadana y una Dirección de Prevención. Y también hay que tener una estrategia. Creo que este es el gran déficit actual. No existe una estrategia para abordar el tema de la seguridad a nivel municipal. La primera cosa que decimos nosotros de esta estrategia es que hay que evitar que se generen las condiciones que hacen que aparezcan nuevos actores en el mundo del delito. Y esto es prevención predelictual. Y ahí nadie más que el municipio puede trabajar. Este trabajo no lo van a venir a hacer desde La Plata. Este trabajo tiene que hacerse de acá. Es un trabajo eminentemente social y tiene que ver con el acortamiento de las brechas, y los vehículos son la educación y la promoción social.